Sí, soy Guadalupe Terezinha Bertucci, soy brasileña mexicana. Yo vivo en México hace 40 años. Yo vine a México también por problemas políticos en Brasil, yo era estudiante. Yo acostumbro decir que prácticamente todas las personas de bien, de mi generación, independientemente de su edad, tuvieron problemas con la dictadura. Hoy estamos aquí reunidos en el sur de la Ciudad de México, en ese parque, precisamente para, por un lado, recordar el golpe civil-militar que ocurrió en Brasil precisamente el día 31 de marzo del año de 1974. Ese golpe cívico o civil-militar duró 22 años y durante este periodo fue para la historia del país un periodo de oscuridad, de terror, de mucho sufrimiento y de interrupción de las garantías civiles y políticas y jurídicas de la población. También la democracia fue secuestrada por este gobiernos militares que estuvieron ahí en este periodo, puesto que el Congreso inicialmente fue cerrado y posteriormente reabrió, pero con partidos que fueron organizados de acuerdo con los intereses de los militares. Entonces, nosotros en Brasil sabemos muy bien que es un periodo de un régimen dictatorial. Hoy aquí estamos recordando eso, porque es importante mantener la memoria. Si los pueblos olvidamos nuestras historias, estamos condenados a repetir nuestros errores. Entonces, hoy en Brasil, prácticamente en todas las capitales de todos los estados, en las ciudades más importantes, están ocurriendo manifestaciones, grandes manifestaciones. En este momento, por la diferencia de horario, que son 3 horas a más en Brasil, yo les puedo decir que han marchado por las calles de Brasil millones de brasileños. Estamos recordando el periodo de la dictadura, sí, pero también ese es un momento en que de nuevo la sombra de la dictadura vuelve a ceñirse sobre Brasil, puesto que está en marcha la tentativa de un golpe, ahora no cívico-militar, un golpe de civiles a través del Congreso Nacional en contra del gobierno legítimamente constituido de la presidenta Dilma Rousseff. Es importante decir que ella fue elegida en 2014 por la mayoría de los brasileños. Ella fue elegida con 54.8% de los votos. ¿Qué pasa? En Brasil, yo agradezco mucho esta entrevista de los compañeros de los Hijos de la Tierra, con los cuales me identifico plenamente, que nos den la oportunidad de poder explicar para otras personas interesadas en saber qué está pasando en Brasil, puesto que falta información, por un lado, y por otro lado, también las agencias internacionales que están dando las noticias fuera de Brasil, en su mayoría, son las que reciben la información de la televisión Globo en Brasil, que es como si fuera Televisa en México, pero que en el caso de Brasil es una de las agencias que están promoviendo el golpe. Entonces es importante que ustedes nos den la oportunidad de tener una voz alternativa a esos medios, a esas agencias que son golpistas. ¿Por qué? El interés en sacar el gobierno de Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores, que está en el gobierno ya hace 12, 14 años, hay muchos sectores populares en Brasil y fuera de Brasil. Los sectores de Brasil interesados están vinculados a la burguesía nacional e internacional. Están vinculados a los sectores de la clase media, que no soportan, primero, no haber ganado las elecciones de 2014. Ellos querían llegar al poder precisamente para deshacer el proyecto no neoliberal, porque cuando Lula llega en 2002 al poder, él suspendió las políticas y las medidas neoliberales que los gobiernos anteriores venían impulsando. Se suspende eso y se empieza un nuevo tipo de gobierno orientado a la inclusión social, orientado a preocuparse con la gran mayoría de brasileños en la pobreza, en la miseria, en la exclusión de los beneficios sociales del desarrollo, como la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno llega y empieza a desarrollar muchos programas que después Dilma Rousseff, en su primer periodo y ahora, siguen llevando esos proyectos. Son cerca de 20 proyectos. Yo les puedo decir, por ejemplo, Luz para Todos. En Brasil hoy día todos tienen luz, ¿no? Casa Propia, ¿no? Casa Propia es un proyecto que el gobierno ofrece créditos muy económicos a un plazo larguísimo y construye las casas para los sectores que necesitan esas casas. Hasta hoy se han construido millones de esas casas en Brasil. Otros proyectos que a mí me gustan mucho están orientados a los jóvenes. Desde luego, a la posibilidad de entrar a la universidad, que es una forma también de profesionalización. Desde el gobierno de Lula, del primer gobierno hasta hoy, se han construido 14 universidades públicas en Brasil. Esto significa una matrícula de cerca de 2 millones de cupos. Entonces, esto está creando la posibilidad que sectores populares entren, porque esas medidas fueron acompañadas por una medida que se llama cotas, o sea, un número de cupos están destinados a pobres, un número de cupos están destinados a los negros, a los indígenas, a las personas discapacitadas que antes no tenían posibilidad de llegar a la universidad. Y eso está dando un resultado extraordinario. La universidad pública en Brasil, y no voy a hablar de las privadas, que eran universidades de espacios de blancos únicamente, ahora ya es multicolor. Y eso es Brasil. Brasil es un país multicolor. Y entonces la universidad está reflejando eso que somos. Hay otros programas muy interesantes también, por ejemplo, como los estudiantes que quieren profesionalizarse con nivel de educación media. Por ejemplo, esos gobiernos crearon 214 escuelas de nivel medio técnica en todo el país. Entonces, esto ha generado, junto con otras medidas, que los sectores populares, los sectores pobres, hayan ascendido socialmente. Esos gobiernos son responsables por haber sacado 40 millones de brasileños de la pobreza, ¿no? Son brasileños que ingresan a sectores de la clase media, empiezan a tener consumos de la clase media, y eso es lo que los sectores dominantes y altos de la clase media no perdonan. No perdonan que ahora mi hijo blanco, mi rey, ¿verdad?, esté con un colega suyo en la universidad que sea negro. Eso no soportan. Brasil, no hay que olvidar, tuvo 300 años de esclavitud y es un país profundamente racista. Entonces, no soportan que el gobierno haya dado inclusión a esos sectores que hace 500 años han estado fuera de las políticas de los gobiernos. Entonces, no soportan y por eso quieren sacar el gobierno. ¿Qué han construido para decir que tienen legitimidad para sacar el gobierno? Yo necesito que ustedes escuchen bien y créanme, Lula y Dilma no tienen ninguna acusación. Ellos no han robado, no han robado un peso. No son acusados de haber mal usado el dinero público. No son acusados de haberse enriquecido con el dinero público. Ellos no pesa sobre ninguno de los dos ese tipo de acusación. Lo que están acusando es que durante el gobierno primero de Dilma Rousseff, que es necesario decir que esas cuentas del primer periodo de Dilma Rousseff ya fueron presentados, ¿no? Ya fueron presentados a las instancias jurídicas del país y ya fueron aprobadas. Entonces no hay duda sobre la legitimidad y la forma adecuada en que la gestión de la presidenta fue llevada. Sin embargo, acusan de que ella usó parte del dinero del Tesoro Nacional para hacer unos pagos a esos programas sociales. Esto, yo quiero decirles, que no es motivo de impedimento de impeachment a la presidenta. Ella solo legítimamente podría ser sacada de su cargo si hubiera incurrido en uno de los puntos del artículo 85 de la Constitución Nacional. Y hasta el momento no han demostrado que ella ha incurrido en ese tipo de situaciones. Por lo mismo, no hay razones. Sin embargo, estos sectores sí tienen interés, yo diría hasta necesidad, de sacarla. Ya para terminar, ¿qué le podrías decir a los compañeros y compañeras mexicanos que nos están escuchando, que viven fuera del DF? ¿Qué podrías decirles también de este momento que está pasando Brasil? Yo diría que estén atentos y busquen en distintas fuentes, en internet, saber lo que está pasando en Brasil. Sí, es un momento difícil. Es un momento difícil que solo vamos a lograr salir de él si los movimientos sociales, si la población organizada salga a la calle como ha venido saliendo, como ha salido hoy, y que nos manifestemos en defensa del Estado democrático de derecho, de la democracia y del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Es importante que estén atentos, que estén informados y que sigan organizados como han estado hasta ahora, porque solo la organización puede hacer frente a esas tentativas de golpe de la derecha, de los conservadores, de la burguesía y de la burguesía internacional. Muchísimas gracias. A ustedes.